retomando o cerrando de alguna manera. Los tres artículos que están en la bibliografía para hoy creo que van a ser su última participación en esta cátedra, no porque sean malos, sino porque, como siempre digo, van quedando desactualizados, superados por los acontecimientos. Por ejemplo, el texto de Aguinaga sobre Ecuador es previo al tratamiento de la ley de radiodifusión que hoy está vigente en Ecuador, e incluso es previo a la primer intentona fallida del gobierno de Rafael Correa de aprobar esa ley, y que no había conseguido la mayoría necesaria en la Asamblea Nacional, que es como en Ecuador se llama el Congreso de la Nación. En los otros casos, en el caso de Paraguay, por ejemplo, hay un análisis en el contexto del gobierno del ex obispo Lugo, que, como ustedes saben, hace un tiempo que ya víctima de lo que se dio a llamar un golpe institucional dado por una revocatoria de mandato del Congreso paraguayo, ha dejado de ser el presidente de la nación. Y en el caso de Venezuela, si bien hay una alusión fuerte a la política de comunicación más importante, si se quiere, que llevó adelante la revolución bolivariana, que es la ley Resorte, la ley de responsabilidad social en radio y televisión, también está faltando bastante actualización. Seguramente el segundo cuatrimestre, en el equipo de cátedra estamos en curso con una investigación comparativa de políticas de comunicación en 6 países de la región. Con suerte y viento a favor, ya vamos a tener los artículos para incorporarlos, para actualizar. Pero digo, más allá de la información no del todo actualizada, sí aparece un pantallazo de el estado de el panorama o la estructura de propiedad de medios en estos tres países de nuestra región, con posterioridad a la crisis del neoliberalismo. En todos los casos vamos a ver un sistema de propiedad altamente concentrado, con sistemas de partidos en crisis, con las particularidades de cada uno de los países. Claramente esta crisis partidaria se ve con mayor claridad en el caso de Venezuela y Ecuador, en donde primero en Venezuela, como veíamos, esta crisis es donde primero se presenta y en donde primero emerge un presidente de nuevo tipo en el año 98 en la figura de Hugo Chávez, con un poco más de retraso relativo aparece en Ecuador un nuevo tipo de gobierno encabezado por Rafael Correa en el año 2006. Y en el caso de Paraguay, Paraguay siempre ha sido una suerte de excepción en nuestro subcontinente, digo, más allá de la inestabilidad democrática que en términos generales uno podría plantear para buena parte del siglo XX, pero especialmente para la segunda mitad del siglo XX, digamos, con esa larga dictadura del general Stroessner, pero con la primacía de un partido político, el así llamado Partido Colorado, con una hegemonía casi incuestionable, y que en el caso concreto del artículo que nos presenta acá Segovia, plantea que una disidencia parcial entre los principales dueños de los medios de comunicación en Paraguay, que son tres o cuatro familias, con la participación en este caso en uno de los de las ramas de la industria de la comunicación del grupo Clarín argentino, con posición cuasi monopólica en el área de Asunción en la televisión por cable, pero digo, en general, con un dominio de algunas familias sobre la prensa, la radio y la televisión, casi con la excepción de el ingreso relativamente reciente del empresario mexicano González González, conocido en toda Latinoamérica como el fantasma González González. Han oído hablar de él, él es uno de los que tiene el paquete de Canal 9 de la ciudad de Buenos Aires, pero es está a cargo de más de una veintena de canales de televisión en toda Latinoamérica, y cuyo negocio aparentemente es el tener derechos de enlatados latinoamericanos, preferentemente telenovelas, que son el fuerte de la programación de sus canales de televisión. A mí, una vez le pregunté a alguien que estaba en el negocio de la televisión, digo, ¿cuál es el negocio de tener un canal de televisión para pasar telenovelas viejas y encima con recurrentes denuncias de la audiencia de que en algunos casos cortan la telenovela y no la pasan más o la cambian de horario y demás? Lo cual es bastante raro como negocio, y me decían que el negocio era que una hora de televisión a González González le tenía que costar $1,500 y él tenía que recaudar $5,000 por hora de publicidad. Si se da esa ecuación, es negocio. En el caso de Argentina, de Canal 9, con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, ha modificado, no radicalmente, pero ha modificado su programación, se vio obligado a algunas producciones de programas, sobre todo noticieros, oscila entre 3 y 4 noticieros en el día, cosa que siempre a sus directivos locales los hace quejarse de que es muy caro un noticiero, tienen que sostener una plantilla muy numerosa de periodistas, productores, camarógrafos, bueno, todos los oficios y profesiones que se mueven en torno a un noticiero. Y después programas más tipo de entretenimiento en vivo, como es Bendita o en la actualidad, ¿qué otro programa tienen? Tienen Duro de Omar, que es una coproducción con PPT. Supieron tener uno de estos de Chimento, que finalmente creo que lo levantaron o lo pasaron a los fines de semana. Y tienen un magazine a la mañana, que lo que era un programa de cocina lo transformaron en un magazine de entretenimiento, información y esas cosas. Pero digo, modificaron levemente, todavía a años luz de lo que era la matriz del Canal 9, que era de Romay, que era el canal de las telenovelas argentinas, con mucha producción, en algunos casos de dudosa calidad, pero mucha producción, con mucho trabajo para actores, autores y bueno, todo lo que así se llama. Bueno, aparentemente en esos términos le sigue siendo, digamos, este cumplimiento con casi al límite con los pisos mínimos que exige la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual no le ha quitado rentabilidad, sino que al contrario, aparentemente el programa este Bendita le va muy bien y arrastra toda una hilera. Esa es la excepción en Paraguay de González González. En general, los propietarios de la televisión y la radio son a su vez familias dueñas dueñas de empresas periodísticas, con lo cual controlan la prensa gráfica de hace un tiempo. Y señalaba Segovia, decía, que el triunfo de Lugo es como una suerte, de, uno podría decir como una anomalía en la historia política paraguaya, porque por afuera de las estructuras más tradicionales políticas, el Partido Colorado como el partido hegemónico y el típico partido oposición, el Partido Liberal Blanco, que se llama, que sería una suerte de, para traducirlo, partido más de centro izquierda, pero habría que verlo exactamente. Aparece un emergente de movimientos sociales, nuevos movimientos sociales, y ahí sí se emparenta con algunos de los fenómenos de sudamericanos como lo de Ecuador o lo del propio Revolución Bolivariana o lo de Bolivia con el liderazgo de Evo Morales. Aparece este obispo de raigambre popular vinculado a la tradición más popular de la Iglesia Católica en nuestro subcontinente, y se sostiene de manera un poco temeraria, me parece a mí, en el artículo, que esa pelea circunstancial entre los dueños de los medios y los líderes del Partido Colorado le permitió a Lugo filtrarse en esas elecciones. Lo cierto es que las tareas que tuvo que llevar adelante en materia de políticas de comunicación Lugo, con un gobierno bastante frágil, digamos, desde el punto de vista de la estructura partidaria y representativa en el Congreso, cosa que se vio claramente en el proceso de destitución, que fue fulminante y casi inapelable, digamos, donde se mostró toda la endeblez de esa construcción política. Decía, en el tiempo que gobernó Lugo, llevó adelante algunas políticas de comunicación que tenían que ver con, no solo con el intento de constitución de algo así como un sistema público de radiodifusión. Hasta ese momento el Paraguay tenía dos radios en manos del Estado, no tenía un canal, nunca había habido en Paraguay un canal público. Ese canal público fue creado durante la gestión de Lugo y, paradójicamente o simbólicamente, el edificio de la televisión pública paraguaya se constituyó físicamente en el lugar de referencia de los ciudadanos paraguayos que intentaron resistir lo que ellos denunciaban como golpe institucional, digamos, una vuelta de tuerca, digamos. Esta idea de la mediatización de la política, digamos, la política hecha a través de los medios, en este caso, físicamente, un sector de la ciudadanía paraguaya que intentó defender el gobierno constitucional de Lugo, lo hacía tomando como referencia el edificio de la televisión. Entonces, un intento, las políticas de Paraguay en materia de comunicación, un intento de constituir un sistema público de comunicación que terciara ante la hegemonía muy fuerte del sector privado, un desarrollo de lo que se llama, un término inadecuado, una promoción de lo que se llama la comunicación para el desarrollo, digamos, que es una vieja escuela latinoamericana, y no es casual que sea un gobierno del ex obispo Lugo el que lo lleve adelante, vinculado a una perspectiva cristiana de base, digamos, en que uno de los de los promotores desde la década del 60, principio del 70, y todavía sigue escribiendo algunas cosas, el boliviano Beltrán, Ramiro Beltrán, donde la comunicación acá no sería entendida en su, la comunicación masiva y demás, no sería entendida solo en su faceta más restrictiva vinculada a los medios de comunicación, sino la comunicación como un factor educativo, socializador y demás, y vinculado al desarrollo de la sociedad, en este caso de la sociedad paraguaya. Ahí, bueno, se entra en un problema conceptual serio de qué se entiende por desarrollo, lo cual es un debate que no es la, en este caso, la oportunidad para abrir, porque, como ustedes sabrán sobradamente a esta altura de la carrera, la, de las primeras incursiones de la sociología que en la Argentina se dedicó a estudios en comunicación fueron los llamados estudios difusionistas, entre otros llevados adelante o impulsados por Gino Germani, el fundador de la carrera de sociología, y que le dio su nombre al Instituto de Investigaciones de la Facultad, o uno de los institutos de investigaciones de la Facultad, que se entendía o se aprovechaba a los medios de comunicación como factores o vectores, como se dice hoy, claves en el proceso de modernización. Todo esto atado a la teoría del desarrollo, esta idea de desvincular que las sociedades relativamente atrasadas, digamos, estoy tratando de usar todos los términos, están cargados de, obviamente, de ideología y hasta de teoría en este caso, pero digamos, los pueblos, las sociedades relativamente desarrolladas o no industrializadas, para decirlo en términos negativos, debían deshacerse de los lastres culturales, tradicionales y demás que los ataban o les impedían seguir un curso similar al de las sociedades industriales. En este sentido, la comunicación masiva era entendida como medios de difusión de nuevo tipo de valores más vinculados a la modernización que a la repetición de disvalores planteados desde esa perspectiva. Por supuesto, después vino toda la discusión sobre si el problema era en países periféricos como el nuestro, con una teoría surgida también de nuestra región, que es la teoría, mal llamada teoría de la dependencia, debería haberse sido llamada la teoría de la independencia, pero bueno, quedaron como los estudios dependentistas que decían los problemas para desarrollarse o industrializarse de la periferia del capitalismo no deben buscarse en su propio interior, sino en la relación desigual con el centro capitalista que lo expolia, lo empobrece y agranda progresivamente esa brecha económica que después se traslada también a lo cultural y demás. Y desde esa perspectiva casi antagónica con la de la modernización o la teoría de la modernización, después aparecieron estudios que ustedes habrán visto a lo largo de la carrera, en donde los medios de comunicación, sobre todo los medios de comunicación de los países centrales, eran pensados como instrumentos de la invasión cultural o alguno de los términos que se usaron en los 70, sobre todo respecto de completar la tarea de reforzar la dependencia, en este caso por el camino simbólico. Estoy refiriendo a trabajos como, para ir más emblemático, para leer al Pato Donald, surgido de los claustros y las mentes latinoamericanas. En este caso ayudado por un belga, pero con espíritu claramente latinoamericanista en aquella época. Decía entonces, se advierte en este breve gobierno de Lugo una política muy destinada a esta idea de la difusión de la comunicación para el desarrollo, con formación de cuadros que lo pudieron llevar adelante, fundación de carreras en universidades que antes no las tenían, y llamándola a las carreras no de comunicación social, sino de comunicación para el desarrollo. Hay una impronta muy fuerte, tendiente a pensar la comunicación ahí como un vehículo para el crecimiento de, en este caso, de la sociedad paraguaya. La otra pata no muy fuerte, según lo plantea Segovia, de política de comunicación que se pueden destacar allí, es la de una cierta promoción de los medios de comunicación alternativos, comunitarios, alternativos, vinculados también a pueblos originarios. Y una última pata que vamos a ver que aparece en distintos, con mayor o menor énfasis, pero que aparece en los distintos gobiernos surgidos en la primera década de este siglo XXI en nuestra región, que es el tema de acortar la brecha digital, de alguna manera, entre los sectores populares y las clases más acomodadas. La brecha digital es un término utilizado, yo casi diría que está al borde del eufemismo, es un término muy utilizado en el lenguaje internacional de las tecnologías de la información y la comunicación, y que estuvieron términos muy en boga en las dos cumbres de la sociedad de la información. Donde, ¿por qué digo al borde del eufemismo? Porque se planteaba como objetivos de la cooperación internacional acortar la brecha digital. La brecha digital no hacía otra cosa que, o no hace otra cosa que, reproducir en términos generales la brecha social o la brecha económica. No es que se distribuye en los sectores desfavorables, no es que se distribuye en distintos lugares, si hablamos de acceso a la salud, a la educación, a la vivienda, al alimento o a las tecnologías de la información y la comunicación. Suelen acumularse las carencias y acumularse las riquezas, digamos, en proporciones similares. Pero sí es cierto que los distintos gobiernos de nuestra región han tenido políticas, en algunos casos más activas, en otros casos menos, pero con una preocupación estratégica porque no sea el mercado, como lo era en el momento de primacía de las políticas neoliberales, el encargado de distribuir los bienes de la sociedad. Bueno, uno de los apotegmas del pensamiento neoliberal incontrastable en la década de los 90 decía que el mercado era el distribuidor más eficiente de la riqueza de una sociedad. Digamos, una locura por donde se la mire. Sin embargo, ese tipo de planteos gozaban de prácticamente de la unicidad en el marco de nuestras sociedades. Y obviamente lo que se comprobó durante los 90, sea con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, como en general ha pasado siempre con otro tipo de innovaciones técnicas, es que lo que se verifica si no hay intervención estatal es que hay sectores sociales acumulan y superponen, esa es la palabra, superponen consumos, mientras que la mayoría de los sectores populares quedan directamente excluidos del acceso a ese consumo. ¿A qué me refiero? Durante los 90, donde hacia mediados de los 90 se masificó el acceso a internet, banda ancha, computadoras personales y demás, o a televisión por cable primero, después televisión satelital, lo que se verificó es sectores de consumo medio altos y altos accedían a todo ese tipo de consumo y sectores bajos, medio bajos, que directamente se quedaban vedados de acceder a esas tecnologías, a gozar de esas modernas tecnologías que no solo eran o son acceso a la información, al conocimiento, sino también al disfrute de bienes culturales, entretenimiento y demás. Entonces hay una preocupación que uno debería apuntar, no solo en este caso que nos estamos refiriendo al gobierno de Lugo en Paraguay, sino a la mayoría de los gobiernos de nuestra región que hemos estado viendo, por acortar esa brecha como una política estratégica. En este caso, modesto, pero como política estratégica al fin, también el Paraguay de Lugo tuvo un programa de distribución de computadoras de notebook o netbook entre los niños del Paraguay. No, obviamente no en la escala de que ha alcanzado en la Argentina, que seguramente junto con Uruguay, habría que ver los números del Plan Seibo, que es como se llama en Uruguay, en porcentaje de población los números de Argentina son impresionantes. El otro día me decían que entregaron en Avellaneda la netbook número 4 millones. Es fácil decirlo, 4 millones, es difícil imaginarse 4 millones de netbook en manos de los pibes de todo el país y con la posibilidad de acceder. Después hay numerosas críticas sobre el funcionamiento del programa, si efectivamente hay en los docentes la capacidad para sacarle el jugo a esa herramienta, si el uso que se le da es el más adecuado, si los servidores de banda ancha instalados en las escuelas funcionan. Bueno, hay una cantidad que me imagino que los inconvenientes de un programa tan masivo deben ser cotidianos y muy numerosos, pero hay un esfuerzo. En el caso de Uruguay, el Plan Seibo fue previo y también tiene un peso, no tengo los números exactos del Plan de Uruguay, pero tiene un peso muy importante en la población del país vecino. En el caso, digamos, esto en términos del Paraguay, en donde decía, el autor plantea una relación contradictoria del gobierno de Lugo con los dueños de los medios de comunicación. Plantean que así como se ve favorecido circunstancialmente para filtrarse en un momento medio no habitual de la política electoral paraguaya y lo que lo lleva a la presidencia de la nación, luego lo que se verifica durante su corto mandato es un intento de los medios de comunicación más concentrados del Paraguay por condicionar la agenda pública del presidente Lugo, condicionamiento al cual su endeble construcción política tuvo pocos elementos para poder resistir, y de hecho junto con la embestida de los partidos tradicionales, especialmente el Partido Colorado en el Congreso del Paraguay para destituir a Lugo, hubo una legitimación por parte de los medios de comunicación que terminaron de configurar un cuadro muy crítico e irreversible para el proyecto que llevaba adelante, proyecto político y social que llevaba adelante el obispo Lugo. En el medio, nosotros muchas veces con una dosis de entre ignorancia y racismo las noticias que circulaban de tono jocoso en la Argentina sobre Lugo, eran sobre los hijos que se le descubrían y demás. En muchos casos muy probablemente haya habido ahí una campaña de desgaste muy fuerte de los medios paraguayos, que acá era reproducido en un sentido jocoso, pero peyorativo respecto del pueblo paraguayo, ¿no? Parece que con la guerra de la Triple Alianza no nos quedamos conformes del todo y tenemos que seguir hostigando al país vecino. En el caso de Venezuela, que es un poco más conocido, no por la profundidad con que conocemos en general el proceso político y en particular de políticas de comunicación de Venezuela, pero sí, aunque más no sea por el apelativo negativo que se ha instaurado en nuestros medios de comunicación, cuando algo se lo tilda de chavista normalmente no le están haciendo un elogio. Cuando apareció el proyecto o la idea de sancionar una ley de radiodifusión argentina, rápidamente se lo encasilló como chavista, y chavista en este caso no solo quería decir todo lo que quiere decir populista, que estuvimos viendo, o que se quiere significar como populista, que estuvimos viendo últimamente, sino que en este caso se refiere lisa y llanamente al autoritarismo extremo, a la censura previa, a la ausencia absoluta de libertad de expresión, libertad de información y demás. En el artículo que ustedes van a ver, escrito por Hernández, Daniel Hernández y Oliver Reina, ellos señalan desde una perspectiva marxista y socialista de la revolución bolivariana que en realidad las tareas llevadas adelante en materia de política de comunicación por los distintos gobiernos de Chávez, esto es previo a su muerte, este artículo, ellos sostienen que esas tareas son tareas liberales burguesas, las denominan, porque sostienen en una perspectiva más amplia que las burguesías muchas veces no realizan todas las tareas como las tienen que realizar, entonces cuando viene un proceso revolucionario también se tiene que hacer cargo previamente de algunas tareas más propias de la burguesía liberal. ¿A qué se refiere con esto? Por ejemplo, que en el caso de Venezuela pervivió durante cerca de 80 años de radio y 60 años de televisión sin una ley orgánica que reglamente el funcionamiento del espectro radioeléctrico y demás. Entonces, ellos señalan como una condición muy básica, aunque lo hable, el que el gobierno de Chávez haya encarado la democratización del espectro radioeléctrico, esto es, la regulación del espectro y la asignación de una parte de ese espectro hacia emisoras de otro tipo que no sean las mercantiles, como la constitución de un sector de medios públicos que era muy débil en la Venezuela prechavista, y también un sector de emisoras de tipo social comunitario. El caso de los gobiernos de la revolución bolivariana entran en una espiral de enfrentamiento casi sin retorno con los grandes medios de comunicación en Venezuela con posterioridad al golpe del año 2002. No sé si alguno tuvo la oportunidad de ver alguno de los documentales sobre cuál fue el rol que cumplieron los grandes medios de comunicación en esa breve pero dramática destitución y apresamiento del presidente Chávez en ese año, en donde los medios de comunicación jugaron decididamente a la legitimación de ese golpe de Estado. A partir de ahí, bueno, de los documentales hay uno que se llama La revolución no será transmitida, y después hay uno sobre el puente que tiene más que ver con los enfrentamientos en un puente. ¿Y la forma de transmisión de la escena? Sí, pero no me acuerdo, se llama El puente no sé cuánto. Ahí está. En donde es un puente en el cual se denunciaba que durante la movilización popular en defensa y en contra del presidente Chávez, se denunciaba que había francotiradores chavistas apuntándole a la multitud, y después, por medio de el repaso de las imágenes y demás, se vio que era exactamente lo contrario. Pero bueno, esas imágenes habían sido difundida por la televisión privada venezolana, ¿no? Y por ahí este enfrentamiento entre Chávez o el gobierno de Chávez y los medios de comunicación venezolanos llega a su máximo o a su punto culminante, probablemente con el retiro o la no renovación de la licencia de Radio Caracas Televisión. Radio Caracas Televisión era el canal más importante de aire de Venezuela. Venezuela sí tenía un canal público, Venezolana de TV, que en algún tiempo se veía en alguno de los servicios. Creo que Cablevisión hace mucho tiempo lo tenía. Era un canal bastante, canal muy, muy pobre, muy casi, antiguo casi. No tenía un tipo de canales públicos o de medios públicos potentes que pudieran terciar en el debate político y comunicacional con los grandes medios privados. En este caso, Radio Caracas Televisión quedó instalado en la prensa internacional, sobre todo en los grandes diarios de América, solidarios con los propietarios de este canal, quedó instalado como un acto de censura supremo la no renovación de la licencia. Yo recuerdo que uno de los argumentos más fuertes que utilizaban los ex, y en este caso sí con mucha con mucha pertinencia podíamos hablar de propietario, vieron que normalmente en materia de radiodifusión nosotros usamos un término vulgar que decimos los dueños o los propietarios de tal radio o canal de televisión. Estrictamente eso es erróneo, es una barbaridad decir eso, porque las frecuencias radioeléctricas son patrimonio común de la humanidad, administrada por los estados y concesionada por un tiempo determinado, en determinadas condiciones, según lo establece en cada país la reglamentación o la legislación vigente. Pero en este caso sí deberíamos hablar de los propietarios de Radio Caracas Televisión, la familia propietaria, porque uno de los argumentos más fuertes que decían era que hacía 55 años que tenían ese canal y que era una barbaridad que ahora se lo saquen. Que un grupo empresarial, en este caso una familia, goce del privilegio extraordinario de explotar una frecuencia de televisión, que las frecuencias son por definición, y por eso es que se las considera patrimonio común de la humanidad. Las frecuencias son escasas y finitas por definición, no es que se pueden multiplicar o se pueden subdividir de manera tal de ser aprovechadas por todos, digamos. Yo siempre pongo un ejemplo medio absurdo. Si en nuestro país hubiera 40 millones de frecuencias disponibles, no habría discusión alguna. Digamos, el DNI que nos dan al salir de del hospital o de la maternidad o de donde sea, sería la identificación de una frecuencia para que hagamos un ejercicio casi absoluto de la libertad de expresión. Después vendría el problema de conseguir que alguien nos escuche, nos vea y demás, porque si todos están al mismo tiempo hablando, no funciona el medio de comunicación. Como las frecuencias no son, en el caso argentino, no son ni 40 millones, ni 4 millones, ni 400.000, ni 40.000, ahí es donde está el problema. Es ahí donde reside, estamos hablando de un bien escaso, que quien accede a su explotación, de alguna manera goza de un privilegio social que debe ser retribuido al resto de la sociedad, no en términos de conceder en cuanto a su línea editorial o a su libertad de pensamiento, pero sí en términos de contribuir de la mejor manera posible a el crecimiento social, cultural, económico de la sociedad a la que se debe. Bueno, en este caso, la gente de Radio Caracas Televisión exhibía como un atropello que haber gozado durante 55 años de la explotación de una frecuencia y que no se le renovase pasaba a ser una damnificación sobre sus derechos adquiridos. Esto trajo mucha discusión internacional, en algunos casos, por supuesto, que esta idea de la concesión temporal de las frecuencias radiotelevisivas está avalado por toda la legislación internacional y en el caso concreto de América por la Corte Interamericana y demás. Había cuestionamientos sobre la forma en que se hizo, no en términos de que no fuera legítima la medida, sino en términos de que no se había procedido de la misma manera con otros licenciatarios que también estaban en una situación semejante y a los cuales no se les retiró el uso de esas frecuencias. Pero digo, en el caso de la Revolución Bolivariana, ahí tenemos una fuerte construcción de un sistema público estatal de comunicación, en el cual, incluso en momentos de bonanza económica que no son las actuales, y siempre en el caso de Venezuela referidas al precio del barril de petróleo, con inversión incluso regional, digamos, la constitución de Telesur estaba vinculada a eso, de un proyecto comunicacional que excediera a las propias fronteras venezolanas, una suerte de una mirada distinta o alternativa a las cadenas informativas con base en Estados Unidos. También hay un intento menos desarrollado de una Radio Sur, que no ha logrado trascender más allá del territorio venezolano. Telesur en Venezuela es un canal de aire, no así en nuestros países, aunque en Argentina se lo puede ver a través de la televisión digital abierta de aire y de manera gratuita, pero en general en nuestros países aparece como una señal incorporada a la grilla de televisión paga y en muchos casos obligados a incorporarlo por política estatales, como es el caso de Argentina, en donde los cable operadores, especialmente Cablevisión, se negaron sistemáticamente a a incorporar esa señal en la grilla para los abonados. Y después hay una cantidad de lanzamiento de canales de televisión y sobre todo una gran inversión en radios comunitarias a lo largo de todo Venezuela, con un intento de disputar el discurso mediático, la agenda pública a través de los medios, desde el impulso estatal a esas medidas. Ahí hay miradas críticas, incluso que en términos generales simpatizan con la revolución bolivariana, de algunas políticas que no se las considera del todo pertinentes. Por ejemplo, hay una dependencia estatal de la comunicación comunitaria, lo cual es una especie de contrasentido en sus propios términos. Se supone que la comunicación comunitaria, sí, difícil de definirla, digamos, es un tipo de postulado que suena muy lindo, pero después es muy difícil de definirlo. Esto apareció mucho en la discusión de la ley argentina, en donde si uno le preguntaba a quienes decían hacer comunicación comunitaria, y ¿cómo la definimos? ¿Por el alcance? No, por el alcance no, porque había antecedentes legales, como en Chile, que la reglamentaron tempranamente, le hicieron una ley de radios comunitarias, pero al fijarle un alcance bastante corto en distancia y en potencia irradiada, prácticamente clausuraron la experiencia de masividad. En otros casos uno puede decir, no, para que un medio sea comunitario tiene que tener un modo de gestión distinto al de los medios públicos y al de los medios privados comerciales, en donde la audiencia, sea de radio o de televisión, salga del rol pasivo de ser justamente audiencia o espectadores televisivos y discuta o participe por distintos canales para discutir la programación, los contenidos y demás. Es esa definición que por ahí a mí la que más, desde mi perspectiva, la que más se acercaría a un modo de gestión comunitaria de un medio de comunicación, también de alguna manera limita el alcance de esos medios en términos geográficos, porque si yo hago un medio, supongamos, armo un medio comunitario en esos términos de la Ciudad de Buenos Aires, y ya en la Ciudad de Buenos Aires empieza a complicar que la audiencia participe de manera más o menos activa, y estamos en el marco de una ciudad que es grande pero tampoco inmensa. Si hablamos de una provincia o del territorio nacional, ya directamente eso excluiría a la idea de a grandes distancias excluirían a la idea de gestión comunitaria de un medio. Bueno, con todas esas discusiones, pero en todos los casos se parte de cierta autonomía de la sociedad civil respecto de la constitución de este tipo de medios, y no desde la esfera estatal, porque si yo de alguna manera las reglamento o las regimento desde el sector estatal, estaría cayendo en una contradicción. Alguien, en este caso, contradiciendo este argumento que he escuchado reiteradamente, insisto, con gente crítica a esta política, no así en términos generales a la revolución bolivariana, alguien podría decir, no, pero en realidad se trata de una dependencia estatal de fomento presupuestario y demás, pero no inciden en la conformación. Suena raro una qué sé yo, sería como la organización patronal, asociación patronal de las fábricas recuperadas. Suena raro, ¿no? Es contradictorio. Lo que se dice es un oxímoron. Bueno, una dependencia pública de las radios comunitarias sonorías. Pero digo, en el caso, decía, en el caso venezolano, tenemos una fuerte inversión en medios estatales y en medios comunitarios, una fortísima inversión en producción de contenidos audiovisuales. Ahí Venezuela se encontró con un problema que se presenta en todos nuestros países cuando hay inversión que promueven la producción, y es la escasez de espacios de exhibición y los obstáculos que brindan en algunas industrias culturales las cadenas de distribución, que no solo suelen ser monopólicas, sino que en términos generales suelen ser extranjeras. Ese problema lo tiene, y eso que es uno de los ejemplos de la región, el cine argentino. El cine argentino, en términos de número, pasa seguramente por el mejor momento de su historia. Se están produciendo más de 100 películas de largometrajes al año, con una fortísima inversión estatal y demás, pero no se ha logrado, y pese a que hay la ley de cine establece algunos mecanismos que garantizan el estreno y hasta cierta permanencia de los films en pantalla, no ha logrado vencer el cuello de botella que significa la cadena de distribución y las salas de exhibición que están muy concentradas y en momentos estacionales del año muy orientadas hacia lo que se llaman los tanques de Hollywood. Ahora, bueno, en pocos días más vamos a ver, con motivo de las vacaciones de invierno, que seguramente aparecerán 3 o 4 de esas películas que tratan de captar a todos los públicos, desde el nieto hasta el abuelo, y que se estrenan en 300 salas al mismo tiempo y demás, no dejando lugar para otro tipo de cine, no solo en el argentino en este caso, si es que eso fuera merecido en todos los casos, cosa que pongo en duda, sino para otro tipo de cinematografía también. Prácticamente ha desaparecido de las salas argentinas cinematografía, pero ya no extravagante como la que suele aparecer en el Bafisi, extravagante o curiosa. Ya prácticamente no hay filmografía europea en los estrenos argentinos, muy raro, cosa que en décadas pasadas era bastante, bastante habitual. Había un público muy, muy proclive a asistir a ver películas italianas, francesas y de otros de los países grandes productores de cine. Bueno, en Venezuela hay una gran promoción. De hecho, en Venezuela, de alguna manera adaptando una política cubana, han creado, creo que ellos le llamaron videoclubes, eran salas chicas, como podía ser un centro cultural o algo así, en donde se pasara en formato de film 35 milímetros, próximo a desaparecer, dicho sea de paso, sino a través de un cañón proyector de DVD o algo así. Pero digo, eso no logra, en el caso, sí puede servir para que la obra de nuevos artistas o documentalistas o distintas vocaciones que se mueven ahí en torno a la cinematografía puedan mostrar sus trabajos y hacerlos conocer y demás, pero pero en términos generales la idea de vertebrar una pseudoindustria que no solo perviva en base a los aportes estatales, sino que sea capaz de generar un público y demás, cosa que lo logran hacer 3 o 4 películas argentinas al año, esas que bordean el millón de espectadores o incluso lo superan. Ahora hay una coproducción con España que le está yendo bastante bien, Muerte en Buenos Aires, Asesinato en Buenos Aires, que bueno, uno ya al ver la publicidad televisiva se da cuenta que había recursos detrás, porque ese es otro de los problemas serios que tiene la enorme producción cinematográfica, que es que buena parte de los recursos son necesarios para la promoción, la publicidad, digamos. Nosotros vayamos o no vayamos a ver, para seguir con el ejemplo, los tanques norteamericanos, los que tenemos hijos en esa edad estamos medio condenados, y a veces uno va gustoso, lo usa como excusa. Pero digo, vayamos o no vayamos, casi es imposible que no nos enteremos que existe, qué sé yo, REC, la era de hielo, cualquiera de esas. Ahora Maléfica, ¿no? La que está. O Toy Story, o cualquiera de esas. Porque tienen buena parte de la inversión, que son cientos de millones de dólares, están volcadas no solo a la producción, sino también a la instalación de publicitaria de esos. Bueno, en el caso de Venezuela, ahí hay un cuello de botella muy fuerte y que no solo tiene que ver con la conformación de toda la cadena cinematográfica, si queremos llamarlo así, esto es decir, la distribución y la exhibición, sino que incluso la gran inversión estatal no contó, en el caso de Venezuela, con la capacidad instalada que sí hay en Argentina. Argentina es un país bastante particular en muchos aspectos. Uno de ellos es que tiene alrededor de 20.000 estudiantes de cine en distintos tipos de instituciones, algunas de carácter universitarios, otras pequeños cursos, otras, algunas públicas, otras privadas, algunas de mayor jerarquía y reconocimiento, otras de menor, pero hay alrededor de 20.000, lo cual es una locura, donde pareciera que hay más gente dispuesta a filmar una película que a verla. Argentina tiene una, en ese sentido, con el impulso estatal y demás, tiene una capacidad instalada, lo que algunos con cierta presuntuosidad llaman talento, que en algunos casos se da y en otros no, está bastante claro en el así llamado cine, nuevo cine argentino. Pero digo, hay una capacidad creativa que no es común en el resto de nuestro subcontinente. Por ahí México es un país parecido y Colombia está también con una política muy fuerte de incentivo al audiovisual, en algunos casos con recibiendo la inversión norteamericana. Fox está instalado en Colombia y está produciendo audiovisual para o lo que se llama telefilms, lo está produciendo para toda Latinoamérica desde Colombia, seguramente con alguna ventajas económicas, impositivas y demás. Pero bueno, en Venezuela se ha producido ese cuello de botella que hasta ahora no lo han podido resolver. En el caso, bueno, y después tenemos como una impronta más general de buena parte de los líderes de la región, en algunos casos haciendo un uso más moderado, en otro un uso mediano y en otro un uso casi excesivo, de la utilización de la cadena nacional o del espacio obligatorio de radio y televisión para que estos líderes se dirijan directamente, sin la mediación periodística, a sus sociedades. En el caso de Venezuela, por supuesto, me estoy refiriendo a Lo Chávez, el programa que parece que no tenía, se sabía cuando empezaba, pero no cuando terminaba, duraba por lo menos 6 horas. Rafael Correa tiene algo similar, los sábados se dirige a la población en programa bastante largo. No tanto en el caso de Néstor Kirchner, la presidenta Cristina Kirchner, que es la fase en la cual el gobierno argentino entra en una confrontación más explícita con algunos medios concentrados de comunicación. También se le ha criticado reiteradamente el uso abusivo, se dice, de la cadena nacional para hacer anuncios, entre paréntesis, bueno, ahora a las 9 iba a haber una sobre el tema de los fondos buitres y demás. Pero digo, en todos los casos, con las culturas locales, con los usos y costumbres, con las reglamentaciones vigentes, lo que sí hay un intento en alguno de estos gobernantes es de, reconociendo la confrontación con el sistema de medios más concentrados, intentar saltearse la etapa de la mediación. Cosa que no hizo otra cosa, por lo menos en el caso argentino, que recrudecer esa disputa, porque eso aparece como una especie de desconocimiento de los medios de comunicación como una institución social y demás. Todo esto haciendo un esfuerzo muy importante de mi parte por tratar de racionalizar actitudes que han llegado al absurdo, como de decir que un gobierno es democrático o no es democrático si da conferencias de prensa y demás, lo cual es un postulado que no resiste el menor sentido. Hoy todas las mañanas el jefe de gabinete da conferencias de prensa y en general no son del todo aprovechadas por los medios periodísticos, o porque es muy temprano o por lo que sea y demás. Con lo cual el problema no es la conferencia de prensa, sino es un problema de confrontación directa entre algunos notables periodistas y, en este caso, quien ha sido elegido circunstancialmente para ejercer la presidencia de la nación. En el caso, decía, ese es otro denominador común, entonces, que podemos apuntar, digo, más allá de los matices muy fuertes que aparecen en la región e incluso en cada tipo de gobierno, está este intento de comunicación directa entre los gobernantes y la ciudadanía, que seguramente también puede ser apuntado como un rasgo que uno debería, si uno abonara la tesis de que estamos en presencia de gobiernos neopopulistas o populistas o como se lo llamen, si uno quisiera abonar esa tesis, podría apostar a este elemento, poder ahí apuntarlo como un elemento más, no seguramente el decisorio, pero sí es reconocible en los regímenes populistas del siglo XX en nuestra región, esta comunicación directa de el líder con las masas. En su momento, sin ningún tipo de medio como canal, sino directamente, en el caso, en el emblema argentino del balcón de La Rosada hacia la Plaza de Mayo. Pero también hay que mediarlo por el tamiz de la historia, porque si uno pone en contexto histórico con otras regiones del mundo y con otros regímenes, se va a encontrar con que líderes muy disímiles en la misma época tenían ese tipo de interlocución con las masas, con la cual no necesariamente la grandilocuencia, la escenografía, las puestas en escena de lo que sería rápidamente catalogado como una escena populista y demás, en realidad tienen algo de eso, pero también tienen mucho de época, si uno lo contrasta con otros regímenes o otros líderes similares, como la utilización de los medios de comunicación. Hay algunos que sostienen, a mi juicio, de manera equivocada. Creo que la Nata la otra vez lo decía, seguramente repitiendo a alguien mal, pero lo decía, que el kirchnerismo copó las redes sociales, una cosa, y que con eso sacó cierta ventaja. Militancia virtual. Como quieras llamarse. Pero digo, no soy un experto ni mucho menos en la materia, pero tiendo a creer que casualmente el kirchnerismo coincidió temporalmente con la explosión de las redes sociales. No, que yo sepa, el kirchnerismo no inventó ni Facebook ni Twitter ni demás. En cada momento los gobiernos, o Obama, alguien puede decir, Obama es el inventor de, no sé qué era lo que usaba Twitter, creo. No, también, pero digo, muchas veces se confunde un rasgo de época con un rasgo propio del régimen o del gobierno o el tipo de proyecto político que está. Porque en realidad el aprovechamiento de las llamadas redes sociales las hacen oficialismos, las hacen oposiciones como la Primavera Árabe, y en todos los casos se exagera y se cree que se confunde al medio con el fin y esas cosas y demás. Siempre desde que la política es política, las militancias han tratado de utilizar los medios para multiplicar de la manera más grande y más eficiente sus ideas. Los anarquistas, los dos mangos primero que juntaban, compraban una imprenta para hacer sus volantes y demás, y Lenin escribió su famoso trabajo sobre la prensa como organizador del partido, y regímenes totalitarios vieron en la radio la posibilidad, como el nazismo o el propio fascismo italiano, vieron en la radio la posibilidad de difundir su mensaje. Bueno, en cada momento se utiliza, seguramente yo ayer miraba el partido de Argentina y demás, y en las pausas comerciales, las pausas políticas podríamos llamarlas, yo pensaba, las cosas que van a decir sobre esto, sobre todo los mensajes así del aprovechamiento del deporte, se mezcla el fútbol, bueno, eso. Desde que el deporte es deporte y la política es política, siempre ha habido un intento de utilización, sobre todo por la adhesión popular que causa. Y la política se dirige allí donde está la mayoría, no. Es una cosa medio elemental. Para ir cerrando, digamos, ¿por qué, y ya saliendo de estos tres casos, en el caso de estos tres casos particulares, por qué una, si se quiere, una tesis que se plantea a lo largo del programa de esta materia, o del desarrollo de esta materia, o por lo menos en la última instancia, es que la vuelta de las políticas públicas de comunicación está vinculado al surgimiento de gobiernos que, más allá de la etiqueta que le querramos poner, tienen rasgos reconocibles de ruptura con el neoliberalismo. ¿Por qué pensar que esa es la condición de posibilidad para que reaparezcan las políticas públicas de comunicación? Ahí nos tendríamos que retrotraer por un momento a el año 80. El año 80 es un año bisagra, si se lo puede plantear así. En el año 1980 se está en la reunión de la UNESCO de Belgrado, la vieja capital de Yugoslavia, hoy capital de Serbia, se estaba reuniendo ahí la UNESCO con el fin de considerar y finalmente aprobar el llamado informe McBride y el Programa Internacional de Desarrollo de las Comunicaciones y todo lo que ustedes ya saben. Muy probablemente el momento culminante de la discusión en materias de política de comunicación a nivel internacional del siglo XX, que había comenzado a principios de los 70 en una discusión sobre el nuevo orden económico y termina de alguna manera con este planteo del NOMIC. Ahora, en el mismo momento que se consagraba esa discusión, años después, sin saberlo, los protagonistas de aquella gesta se venían a enterar que ahí en el año 80 más o menos estaban confluyendo dos o tres fenómenos estructurales que indicaban un cambio radical, negativo, digamos, de la política y la economía a nivel internacional. Digamos, en el nivel político es el momento en el que se consolida la llamada revolución conservadora. En el plano económico es el triunfo de la mano de este plano político electoral, es el triunfo del neoliberalismo, o visto de otra manera, la derrota aparentemente definitiva del estado de bienestar, del estado interventor, de las políticas keynesianas. Y también es un año en el cual se comienza a volcar de manera intensiva toda una serie de desarrollos tecnológicos que había sido planteado y producido con motivo de la Guerra Fría, la guerra interespacial y todo lo que llevó, uno de los factores que llevaron al fracaso estrepitoso a la Unión Soviética y a los países de los regímenes del socialismo realmente existente, como se los pasó a llamar de manera posterior para no tirar la idea del socialismo porque habían fracasado esos intentos. Ya estaban confluyendo estos tres elementos. ¿A qué me refiero con el vuelco de esa tecnología de la información, la robotización de la producción? Bueno, toda una serie de cuestiones que incluso llegó a algunos entusiastas a pensar, a preguntarse si estábamos asistiendo al fin del trabajo humano, digamos, el reemplazo del trabajador por las máquinas, lo cual suponía de alguna manera el fin de la plusvalía, el fin de la explotación o el tránsito hacia otro tipo de relación entre los propietarios y los desposeídos, para llamarlo de alguna manera, de los medios de producción. También lo que se estaba gestando ahí era un nuevo imaginario a caballo, sobre todo del desarrollo tecnológico, pero de un gran relato imaginario que suturaba todos estos cambios que significaban en términos generales un retroceso para los 30 años, digamos, a los 30 años precedentes al 80, del 50 al 80, de la salida de la guerra hasta los 80, se lo considera como las tres décadas gloriosas del capitalismo, porque parecía que había un crecimiento ilimitado y una capacidad de distribución de la riqueza, sobre todo en los países europeos, pero también en Estados Unidos, de distribución que combatían contra el cuco que sobre todo los europeos tenían ahí nomás, que eran los regímenes socialistas. Digamos, este fin de los 30 años de prosperidad aparentemente ilimitada, el triunfo de los gobiernos conservadores en los países centrales del capitalismo, la tecnología puesta al servicio de la producción, más este imaginario de la que con el tiempo se lo conoció como la globalización, esta idea de no solo de achicamiento de las distancias en el mundo, esta idea avalada con el paso y el desarrollo de las comunicaciones, la idea de estar informados al instante sobre lo que pasa en la otra punta del planeta, no solo eso, sino también globalización en el sentido de sincronía de los procesos, algo que estuvo muy en boga, sobre todo en la década de los 90, era esto de, más allá de que a uno le guste más o le guste menos el curso que llevaba el mundo, no había posibilidad alguno de excluirse, de autoexcluirse. Uno no le quedaba otra que subirse, y es más, habría que subirse de la mejor manera posible al tren de la historia. Estas eran las metáforas que se usaban y que repetían la mayoría de los dirigentes políticos en nuestro país, y sospecho que en buena parte de nuestra región. Ese nuevo escenario hacía que todas las discusiones que se habían planteado y consagrado en el informe McGrath las habían convertido en un extraordinario o un gran adoquín del empedrado del infierno, ¿no? El camino al infierno, dicen. Camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Bueno, la mejor intención de toda la historia, la idea de subsanar los desequilibrios informativos en base a la cooperación internacional, la solidaridad entre los pueblos, todo lo que ya sabemos. Lo que viene después con la aplicación de las políticas neoliberales a rajatabla es, en el campo de las políticas de comunicación, un aparente retiro de los estados. Digo aparente porque en realidad si se hubiesen retirado los estados y simplemente hubieran dejado que se maten o que nos matemos entre todos por ver quién hablaba y quién escuchaba, por ahí alguna posibilidad nos hubieran dejado. No fue eso lo que pasó. No es que cada uno, digamos, el retiro del Estado o la desregulación absoluta del Estado respecto de la comunicación o de la radiodifusión hubiese significado que cada uno de nosotros se pusiera la radio, el canal de televisión que quisiera y que nadie lo molestara, y que en todo caso, desde una perspectiva netamente liberal, permanecieran en el aire los más aptos, digamos, una guerra de los agentes más aptos por comunicar. No fue eso lo que pasó. En realidad lo que hizo el Estado fue re-regular a favor de los sectores más concentrados, digamos, todas las modificaciones en las regulaciones allí donde las había. Acabamos de decir que en Venezuela ni siquiera existía una ley orgánica de radiodifusión. En la Argentina desde el año 53, 33 años después de la primera emisión de radio, sí hubo una ley que después fue derogada y luego reemplazada en el 57 y luego reemplazada por una más adaptada a los objetivos de la última dictadura en el año 80. Esas reformas parciales que se le hicieron a esas normativas estuvieron orientadas a reforzar la concentración, a excluir a las voces distintas y demás, digamos, la exclusividad de personería jurídica con fines comerciales para ser el licenciatario de radiodifusión del artículo 45 del decreto 22.285 no es más que eso, poner a la mercantilización de la comunicación en el altar. Y es en el año 80 también. No lo había pensado, ahora me acabo de dar cuenta. Es exactamente en el mismo año donde se aprueba el informe McBride, en la Argentina sale el decreto que dice esto, o que supedita toda la libertad de expresión y demás a la seguridad nacional. Artículo 7, que estuvo vigente hasta el último día en que fue derogada esa ley, es decir, el 10 de octubre de 2009. Y que en el año 2001, en los sucesos decembrinos, como les gusta llamar a algunos, algunos con alma de poeta, hubo algún funcionario que se le cruzó por la cabeza apelar a ese artículo 7 de la ley vigente entonces para que no se propaguen imágenes de la represión y demás que se estaba dando, sobre todo en torno a la Plaza de Mayo. Pero digo, toda esa construcción de políticas de comunicación, que en el caso, como ustedes saben, en el caso, en el plano local, tenían que ver con las políticas nacionales de comunicación, la democratización, la federalización, bueno, todo eso quedó de lado. Hacía falta que hubiera primero una crisis de ese paradigma político y económico del neoliberalismo para que comenzara a hacerse pensable la posibilidad de volver a formular políticas públicas de comunicación. Y si inicialmente la crisis estructural, a mi juicio, de los regímenes neoliberales no alcanzó para que inmediatamente los nuevos gobiernos surgidos tras la crisis encararan la tarea de reformular las políticas de comunicación, la contrastación con la realidad, la actuación de estos grupos concentrados de comunicación que se conformaron en centros opositores a las políticas que fueran dejando progresivamente de lado las anteriores políticas neoliberales, digamos, no fue una excepción en la Argentina, digamos, uno está acostumbrado a hablar del rol del Grupo Clarín y algunos de otros medios que funcionan de manera satelital con sus políticas, políticas editoriales en este caso. No es la excepción. En términos generales, en toda Latinoamérica, la oposición, sobre todo cuanto más dañados estaban los sistemas de partidos políticos, son los grandes medios de comunicación concentrados los que se instalaron en el centro de la oposición y se configuraron como el centro aglutinador de esas oposiciones. Estamos, bueno, cuando apareció este nuevo rol de los medios concentrados de comunicación, que ya no era un problema simplemente para la actividad económica de las industrias de la comunicación, esto es, cualquier industria que tiene un sector concentrado hace que esa posición dominante sea utilizada para el abuso y demás. Cuando esa industria, además de ganar mucha plata, trabaja con símbolos, con memoria, con información, con ideología y demás, se torna un poquito más complicado. En el caso, decíamos recién, el golpe de Estado en Venezuela en el 2012 es un momento culminante. En el caso argentino, muy probablemente el rol desembozado que comenzaron a jugar algunos de los medios más poderosos de comunicación con motivo de la oposición a la resolución 125 de las retenciones a las exportaciones de granos, y en Ecuador con oposiciones a las políticas, o en el caso de Bolivia, donde a poco se estuvo de la destitución de Evo Morales, cercado no solo por la sociedad más racista venezolana, sino también por los grandes medios de comunicación y demás. En ese contexto es que surgen políticas de comunicación que nuevas políticas de comunicación que, lejos de ser simplemente, y esta es una posición obviamente personal, lejos de ser políticas destinadas a una confrontación particular entre un gobernante determinado y un grupo empresarial determinado, como se lo solió presentar en algunos casos, tiene que ver con un nuevo tipo de momento político en la región, pero que además estas políticas de comunicación se nutren en viejas construcciones, sedimentaciones y demás que venían de años. En el caso de Argentina, no solo tiene que ver con el legado, buena parte del legado del informe McBride, sino que también tiene que ver con buena parte de la pelea, por momentos más visible, por momentos aparentemente sin visibilidad alguna, de sectores minúsculos pero persistentes que se nutrían en torno a los sindicatos de los trabajadores de medios, los radiodifusores comunitarios, alternativos, con las distintas denominaciones, una más, a mi juicio, una más impropia que la otra, pero sabemos de qué hablamos cuando hablamos de ese sector. Sectores académicos, no todos, había muchos sectores en las unidades académicas donde se enseña comunicación que no advertían problema alguno en que los medios de comunicación se concentraran en torno a la propiedad. También los 80 y los 90 son momentos, ustedes lo saben, de primacía en las teorías de la comunicación, de otro tipo de planteo, más vinculados a el culturalismo, a poner el acento más en las capacidades de los receptores que en la capacidad de daño de los emisores concentrados. Bueno, una serie de cuestiones que hicieron eclosión ahí, donde aparecieron proyectos, en algunos casos autodenominados socialistas, como el socialismo del siglo XXI, como le llamó Chávez a su revolución bolivariana. En algunos otros casos, sin tanta proclamación tan enjundiosa, simplemente con intentos de dejar de atrás políticas noventistas, en algunos casos con tibio reformismo y demás. Ahí donde aparecieron políticas contradictorias con el orden que se había establecido en los últimos 30 años, apareció una confrontación inevitable que sigue vigente, que cobra por momentos ribetes inusitados. Yo siempre digo, no hagan lo que hago, yo soy como una especie de sacerdote, digo, hagan lo que yo digo, no lo que yo hago. Yo tengo escaso cariño por guardar cosas, no guardo nada, además. Guarden todo lo que puedan de lo que les llame la atención de los medios de comunicación en este tiempo, porque cuando lo vean dentro de 15, 20 años no se va a poder creer. Es muy difícil pensar cómo algunos medios de comunicación van a volver a aquello que llamaban periodismo en algún momento. No digo al periodismo, sino a aquello que ellos llamaban periodismo. Es difícil pensarlo, digamos, uno muy encima de los hechos casi que se acostumbra a lo que ve. No es habitual que diarios de 100 páginas sean opositores desde la tapa hasta los chistes. Es una cosa que, por más que nos acostumbremos, no es normal. Esto quiere decir que antes los diarios o los medios de comunicación no tenían posición política, no, toda la vida lo tuvieron y está perfecto que lo tengan, pero lo hacían con otras mediaciones, con otros estilos y demás. Aquí se ha puesto todo sobre la mesa, los periodistas andan prácticamente en calzoncillo, está todo a la vista. En algunos casos es desagradable lo que se ve, en otros casos no tanto. es obsceno, pero hay una exacerbación de la empresa periodística y sobre todo la empresa periodística concentrada, que es mucho más que un simple medio de comunicación. No estamos en presencia de aquella vulgata, no estamos en presencia ni la vulgata liberal del cuarto poder, controlador de los otros tres poderes de Estado, ni de la vulgata berreta de izquierda que decía los medios de comunicación son los portadores de la ideología de la clase dominante. No, los dueños de los medios de comunicación concentrados son una fracción de la clase dominante. Es atendida por su propio dueño. El que no entiende eso no ha entendido prácticamente nada. Esa es la confrontación en la que está no Argentina, sino buena parte del continente, y que seguramente va a durar bastante tiempo con menor énfasis, pero el propio Althusser, que lo hemos visto aquí, no lo señalaba como el principal aparato ideológico del Estado, pero seguramente hoy lo haría mucho más que la escuela. La idea de haber incorporado, con el riesgo de ver procesos en curso, sobre uno no puede arriesgar mucho más de cómo, ni siquiera de cómo Sabela va, si va a poner 15 defensores o 4 delanteros en el próximo partido. Creo que contra Irán se anima y pone. Messi estaría en condiciones de jugar contra Irán. Pero digo, más allá de pronosticar cosas incomprobables, me parece que si uno no entiende el contexto más general de lo que está en disputa política en la región, es difícil entender de dónde salen estas políticas de comunicación. Si no, uno termina reproduciendo el mensaje de que un día, en el caso argentino, Néstor Kirchner comió algo que le cayó pesado, se levantó y dijo: ¿contra quién me la agarro? Contra Mañeto. Y ahí se armó la... que es parte del relato que se intentó plantear y demás, cuando en realidad la confrontación, más allá de Mañeto y de Néstor Kirchner, es una confrontación que excede bastante ese relato infantil.